con esta música, que seguramente le da mucho placer, recibimos y con qué gusto al senador Eric Alcaño. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Víctor Hugo. ¿Cómo está? Me imagino que esta música lo inspira también, ¿no? Absolutamente. Es un pequeño oasis para recuperar energías. En medio de tanto trabajo y de tantas idas y vueltas, estas semanas para ustedes los hombres de la política deben ser tremendas. Sí, son días que en realidad valen por más, ¿no? Un día vale tres, a veces una hora vale por varios días. Son momentos en los que hay que estar extremadamente despierto, responder a los requerimientos, avanzar en los planes que uno mismo puede tener. Pero bueno, también es, hace parte del ejercicio de la vocación, ¿no? Así pero se ha sentido a gusto con su acceso a la política, porque ese es un paso siempre complejo en la vida de las personas, cuando durante muchos años se ha ejecutado una tarea de periodista, por ejemplo, y de pronto uno accede al mundo de la política. Es cierto, lo que es importante tal vez es guardar un poco los mismos reflejos, cuando, bueno, yo escribía sobre todo periodismo económico. Cuando escribía sobre un tema, yo trataba de poner un poco digamos, todo el contexto entre paréntesis y decir, bueno, realmente esto, por ejemplo, como era durante la convertibilidad, ¿puede funcionar? Veamos lápiz y papel y veamos realmente hasta dónde se puede funcionar con esto, independientemente de lo que uno piense. Y después, bueno, sobre ese análisis, empezar a trabajarlo. También el paso a la política implica no venderse simulacros, tratar de enmarcarse más en el realismo político, que no significa traición a las convicciones, para nada, sino tomar en cuenta los datos de la realidad lo más pertinentemente posible. Es terrible lo que voy a decir, pero si uno proyecta demasiado los deseos sobre la realidad, va terminando actuando sobre sus propios deseos y no sobre la realidad. Entiendo. Sí. Entonces, esa es una parte, digamos, metodológica, tal vez un poco seca del trabajo político, pero absolutamente necesaria. Bueno, ¿quiere despuntar el vicio periodístico? Con muchísimo gusto. Le presento un tema. Fondo Monetario Internacional hace un análisis de la economía de América Latina y no lo pone bien a la Argentina. Bueno, pero hay una frase de Chateaubriand en las Memorias de Ultratumba que creo que explica bastante bien la actitud del Fondo Monetario Internacional. Claro, Chateaubriand no lo escribió a principios del siglo XIX, no podía suponer que existiera tal tipo de artefacto. Pero en un momento dado Chateaubriand ve a aquellos emigrados que vuelven después de la caída de Napoleón, los que se habían escapado de Francia cuando fue la Revolución Francesa, Y ve las actitudes que tienen y ven cómo funcionan, ven cómo reclaman cosas que se supone les correspondían. Y Chateaubriand tiene una frase muy linda y muy lapidaria que es: no han aprendido nada ni olvidado nada. Y me parece que le cuadra particularmente al fondo, porque cuando se ocupaban de temas como la economía de los países del este en los últimos tiempos, que dijeron, no vimos venir la crisis porque estábamos ocupados ahí en Estonia, tal vez lo que les recomendaban a esos países, y era lo mismo que nos recomendaban a nosotros en los 90, ajustar, bajar el gasto público, generar divisas y pagar deuda, y así no se desarrollan los países. Además, si usted se fija, tal vez el rango de gerentes del Fondo Monetario Internacional no vienen de las mejores universidades norteamericanas y del mundo. Son de segundo o tercer nivel. Tienen una visión de la economía muy expeditiva, muy reducida a los libros. En el caso de la Argentina les planteó un verdadero problema, porque lo que sucedió con la recuperación económica iba en contra de todo lo que ellos decían. Esto también nos puede retrotraer a una situación histórica, que es que cuando Roosevelt quiso hacer el New Deal, en 1932, cuando accede al poder y era la crisis del 29 y en Estados Unidos había millones y millones de desocupados, tiene que buscar a economistas de la Universidad de Wisconsin o de Wyoming, no me acuerdo bien en este momento, porque los economistas de Columbia y Yale decían, no hay que hacer nada, todo se arregla solo. Y a Roosevelt se le estaba cayendo el país en ese momento. Hay una noticia que va a dar Jorge Elías, a la que también le voy a pedir a Eric Alcaño que le ponga el epígrafe, el comentario, Jorge. Y ya que estamos en Europa, antes de hablar de Roosevelt, por supuesto, vamos a hablar de la economía británica, que según el ministro de Finanzas, Alistair Darling, se contraerá un 3.5% este año. Today's budget will continue to help people through this global recession. Dice Darling que el presupuesto se va a contraer y sobre todo para ayudar a la gente. Necesitamos que la gente vuelva al trabajo en forma inmediata. Y debemos instrumentar leyes para apoyar la inversión. Esto para hacer sostenibles las finanzas públicas. El índice de desempleo del Reino Unido es de el 6.7%. Esto además son indicadores de una economía que está en su peor momento desde 1945. Ahora, ¿por qué, senador Eric Alcaño? Los británicos pueden reconocer muy suelto de cuerpo que la economía se va a contraer un 3% y a la Argentina el dato del Fondo Monetario Internacional le resulta contraproducente admitir que se va a contraer 1.5%. ¿Es verdad? Acá hay un... Creo que hay una cuestión en torno a la definición de recesión. ¿Qué es estar en recesión? Varía en la medida, pueden ser 3 meses, pueden ser 4 meses, la medida de tiempo, pero se dice que una economía está en recesión cuando tiene un crecimiento negativo durante 2 periodos de 3 meses, por ejemplo. Pero si usted está creciendo, pongamos, al 8%, un trimestre y los 2 trimestres posteriores crece al 7 y crece al 6, no está en recesión. Hay una desaceleración del crecimiento, pero no está en recesión. Ajá. Distinto es el caso de Inglaterra, donde sí ya están acumulando los trimestres correspondientes para decir, bueno, tenemos crecimiento negativo. Puede parecer una palabra un poco extraña, crecimiento, cómo un crecimiento puede ser negativo, pero es cuando la economía se contrae a nivel bajo cero, es decir, que el crecimiento es menos tanto, durante 2 trimestres. Por lo tanto, ahí también hay una cuestión de definiciones. Lo que pasa es que el Fondo Monetario no puede plantearse más como el lugar de adivinación, el oráculo de Delfos, sí, el oráculo se quemó. El oráculo de Delfos funcionó durante algunos siglos, el oráculo de Davos funcionó durante algunos decenios. Pero eran más racionales los griegos que iban ahí a preguntar sobre el futuro que esas reuniones en medio de los Alpes suizos donde se suponía que se iba a diseñar ese gran gobierno mundial, esa gran gobernancia de las finanzas, que no tomó en cuenta los datos históricos, las relaciones de poder de los países. Cuando la Argentina hace una política heterodoxa, que es relanzar la economía a través de la demanda, también tiene rasgos de rigor, por ejemplo, en lo que se refiere a los superávits, o a la balanza de pago. Senador Daniel López, sí. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? El tema acá es que las mediciones argentinas no tienen la menor credibilidad y que son muy distintas las oficiales, y le estoy hablando de la recesión de nuevo, con las que presentan todas las consultoras privadas. Bien, eso fue objeto de una discusión que tuvimos en la última sesión, porque también algunos senadores de la oposición decían las consultoras y no citaban fuentes. Digo, las consultoras, ¿qué consultoras son? ¿Son las mismas que decían que íbamos a tener hiperinflación en la salida de la crisis? No, la Unión Industrial, por ejemplo. ¿Y un dólar? Bueno. La Unión Industrial, entonces, por ejemplo. Entonces, lo que yo tengo que hacer es agarrar esos datos, verlos, ver cómo están armados esos datos y podemos discutirlo. También me parece que en la Argentina, en momentos de crisis, cada sector social va a tratar de bregar para mantener sus posiciones y las ventajas que ha adquirido a lo largo de este tiempo. Por lo tanto, va a imponer sus propios datos. Esto de la construcción de la realidad también funciona así. Por supuesto, el Fondo Monetario dirá lo que tiene que decir, porque la Argentina no ha sido un buen ejemplo para el mundo con políticas de índole keynesiana, senador, cuando están mal en sus libros. Senador, pero usted es un hombre serio, prestigioso, muy creíble. ¿Va a defender las mediciones del INDEC? Yo, por supuesto. Evidentemente. Además, eso, decir todo lo que usted dijo, y le agradezco mucho antes, presupone que está condicionando un poco mi respuesta. Pero es una cuestión también es una cuestión de debate político. También es una cuestión de lucha de poder. Bien. Bueno, nos vamos a ir a la reflexión, si le parece, senador. Le agradezco muchísimo. Bueno, la reflexión del mediodía a cargo del senador Eric Alcaño tiene como título El presente de una ilusión. Senador. La posteridad nunca fue buena con Nicolás Maquiavelo. Tanto y tan mal que maquiavélico es un adjetivo para denostar una persona de pocos principios, siempre dispuesto a entregar su alma o la de los demás para conseguir su objetivo, en general inconfesable. Sin embargo, Maquiavelo es también considerado el padre de la ciencia política moderna al haber contribuido a eliminar la trascendencia como explicación en las relaciones de poder. En efecto, si consideramos que en las relaciones de dominación más importante que la violencia que ejerce el dominador es el consentimiento del dominado, como señala Maurice Godelier en Lo ideal y lo material, observamos que las raíces de este consentimiento son tanto más eficaces como cuando son inexplicables. Nada mejor que ser rey por derecho divino. Una vez pasada la violencia real en el establecimiento del poder, es preciso conseguir niveles operativos de violencia simbólica para dar sustento y continuidad a ese poder. Atacar al monarca es atacar a Dios, por lo tanto la enormidad del crimen vale las llamas infernales cuando no las terrenales. El poder divino se naturaliza y a la sociedad se la divide en estamentos del tipo de antiguo régimen, nobleza, clero, tercer estado, a los cuales Aldous Huxley modernizó con la pesadilla tecnológica de un mundo feliz y sus clases sociales separadas y conformes. Los poderes naturales ya no se llaman rey o papa, pero la ciencia y la tecnología, malinterpretadas, producen a veces el halo de misterio necesario al poder mágico. Vemos sino el ejemplo de la economía, ciencia social por excelencia, donde se llama gurúes a aquellos que predicen el vuelo de los mercados, como antes los adivinos el destino de las aves. Tal operación simbólica no es inocente, ya que la legitimación sobre lo inexplicable permite evitar la evidencia de las relaciones de fuerza, las pretensiones sectoriales y los conflictos de intereses. Esta visión se completa en el ámbito político por referencias cósmicas, la Argentina está aislada del planeta, o meteorológicas, tempestades, huracanes. Se evacúa así la palabra política por la profecía y se ocultan los desafíos que proponen el diseño y la concreción de un proyecto nacional. Cuando la metáfora deviene categoría de pensamiento y de acción, se despolitiza la cuestión del poder, que queda a merced de visiones ideales en términos de buenos y malos, o simpáticos y antipáticos, que habilitan a la vez la simplificación de los problemas a través de la hiperpersonalización, son los argumentos ad hominem, así como el emprovecimiento conceptual con la autorreferencia permanente de una parte presentada por el todo. El pensamiento político realista supone hacer explícitas las relaciones de poder que se mantienen en un segundo plano. Es una construcción que requiere método y rigor, como también dejar de lado las aspiraciones personales o colectivas. Pero es acaso la única manera de componer el escenario más completo posible para cada problema y encontrar de ese modo las vías de acción reales. De lo contrario, la proyección de sentimientos sobre los acontecimientos nos hará caer en una ilusión que, al decir de Freud, es un error con deseo. Esta no es una disquisición teórica, sino un modo actual de encarar y resolver problemas. Por ejemplo, ante una crisis como la que hundió al sector financiero a escala internacional, la búsqueda de salidas posibles pasa de modo inexorable por el realismo político. Frente a las finanzas virtuales, basadas en anotaciones ficticias, la única verdad es la realidad del poder político puesto al servicio del desarrollo productivo y de la inclusión social. De allí surgirá la nueva construcción económica y social. Es un locutor, doctor Calcaño. Le agradezco. Algún día me gustaría relatar un partido de fútbol. Porque además ha tenido la generosidad de ver que era un poquitito más extenso de la medida que nosotros le pedíamos y lo leyó rápido, pero para informativista, para hombre de radio. ¿Alguna vez trabajó en radio? Hice radio en La Plata, un poco en la ciudad de La Plata, también en Radio Nacional, también en bastantes radios barriales. Considero efectivamente que la radio es el medio de comunicación más lindo, incluso mejor que la gráfica, ¿no? La radio permite tal vez otra química, otra atmósfera. Cada ámbito tiene sus ventajas. A mí el periodismo del diario me permite, yo que fui y lo sería de tener artículos a mano, un notable lector suyo, ya se lo he mencionado en más de una ocasión, encontraban aquellos argumentos, lo que por radio se me hace más volátil, en radio queda muy poco de esta nota que usted acaba de entregarnos, excelente por otra parte, leída es mucho más perdurable en la mente que en radio. En radio uno tiene la sensación de que se evapora más rápido. Sí, pero también es una sensación, ¿no? Es como, es verdad. Un poco, es como en pintura sería el impresionismo. Usted capta una impresión de luz, acá lo que se da es una sensación, es un ámbito de connivencia y de debate también, de discusión y de polémica, pero desde un ida y vuelta que pocos medios tienen. Si usted se fija, por ejemplo, nuestros mejores programas de televisión son radio filmada. Es muy interesante ver cómo la Argentina es un país de radio. En Europa, por ejemplo, no se escucha tanto la radio. Y nosotros estamos acostumbrados a prender la radio a la mañana, que nos acompaña al regreso al hogar. Lo escuché por la radio, son cosas que vuelven. Que no se pierdan, por favor. ¿Cómo está su papá? Muy bien, ahí está. No, un libro. ¿No se pelean, doctor? Sabe que no. Porque ustedes eran monolíticamente, ustedes eran monolíticos en la manera de pensar. Y digo, ahora que usted, de todas maneras, siempre que se está en el gobierno, se genera una rispide, digo, capaz que en algún almuerzo no están tan de acuerdo como antes. No, lo digo muy sinceramente, seguimos, y además también está mi madre, que siempre aporta lo suyo. No me diga, su mamá, que de su mamá hace poco, ¿qué es ella? Fue profesora de música, empezó a trabajar a los 16 años. Pero es muy política. Es muy y que toda la familia es muy política, y en realidad, como hablamos de política todo el tiempo, y mi padre, bueno, tuvo una vida en la cual no pudo desarrollar su vocación política plenamente, se dedicó más al tema de ser funcionario internacional en esa CEPAL, que era un equipo de lujo, ¿no? Esa CEPAL donde se daba no el consenso de Washington, sino los modos de construcción del desarrollo económico de los países latinoamericanos, en donde estaba desde Regino Botti, que fue el primer ministro de Economía de Fidel Castro, hasta Raúl Prebisch, junto con Aníbal Pinto, que fíjese usted que Aníbal Pinto es una persona que tal vez se la recomiendo para su frecuentación, porque era locutor de radio y fue uno de los mejores economistas que tuvimos. Relató para la radio chilena, él era chileno, relató para la radio chilena las Olimpiadas de Londres. Ah, mire usted. Y además vivió en Buenos Aires y acá cantaba tangos. Así que una personalidad multifacética. Todo un personaje. En lo que sí están de acuerdo los calcaños con el asunto estudiantes de La Plata, ¿no? Efectivamente. Ahí no hay fisuras. Mi tío es de gimnasia. Pobre tía. Pobre tía en el sentido de tenerlos que bancar a todos los calcaños sin que se estudien. Somos muy respetuosos. Somos muy respetuosos, pero seguimos en cualquier parte del mundo como van las cosas. Le mando un abrazo. Le mando un fuerte abrazo y muchas gracias. El senador, ex embajador en Francia, Eric Calcaño.